aunque las observaciones instrumentales comenzaron alrededor del año 1600, cuando Galileo Galilei inventó el termómetro y su discípulo Torricelli el barómetro. El padre de la meteorología moderna fue el noruego Wilhelm Hertzsprung, nacido en 1862 y fallecido en 1951. En Cuba, la primera observación meteorológica de superficie con la toma de presión atmosférica, temperaturas y datos del estado del cielo se realizó el 1 de marzo de 1958 en el Observatorio Meteorológico del Colegio de Belén por curas jesuitas. En 1880 se empezaron a dar los primeros avisos sobre la proximidad de algún ciclón. En 1895, el apostadero naval de La Habana de la Marina Española tenía una oficina para advertir a los capitanes de buques en puerto en temporada ciclónica si podían o no hacerse a la mar por encontrarse un huracán cerca de las costas. Durante la intervención de Estados Unidos entre 1899 y 1902, el Buró del Tiempo de Washington construyó en la Loma de Casablanca una estación meteorológica auxiliar. En 1904, el entonces presidente Tomás Estrada Palma orientó fundar un observatorio, el cual se inauguró en 1908, ejerciendo como director del mismo un ex capitán de la Marina Mercante. Con la llegada a la presidencia de la República de Grau San Martín en 1944, el sistema meteorológico cubano, que hasta ese momento había pertenecido al Ministerio de Agricultura, pasó a la Marina de Guerra, época en que comenzó un fuerte desarrollo de la meteorología en Cuba. Después de 1944, se instalaron dos teletipos de La Habana a Miami y uno a Camagüey. Se crearon las observaciones de radiosonda Rawin, globos pilotos, 8 estaciones de superficie y observadores meteorológicos radiotelegrafistas. De esa forma, Cuba quedó cubierta y protegida para que nunca más fuera sorprendida por un ciclón sin aviso previo de varios días. En la década del 50 del siglo pasado, comenzó el servicio de aviones de reconocimiento o cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes de Miami y de la Organización Meteorológica Mundial. Y un año después comenzaron los servicios de satélites, siendo transmitidos todos los datos obtenidos hacia Cuba. El primer pronóstico sobre el estado del tiempo en Cuba se emitió el 13 de agosto de 1981 en el Noticiero Nacional de Televisión, coincidiendo felizmente con el día de nacimiento del meteorólogo mayor, el eterno líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Hoy, si de algo puede vanagloriarse nuestra nación, es de su mundialmente reconocido Instituto de Meteorología, cuyo rostro más popular es el doctor en ciencias José María Rubiera Torres, director del Centro Nacional de Pronóstico de esa prestigiosa institución científica, vanguardia en esa rama de las ciencias aplicadas. Tal como el doctor Francisco Durán García en los actuales tiempos del nuevo coronavirus, Rubiera también acapara el protagonismo y la atención de los medios y la población durante las cada vez más activas temporadas ciclónicas que azotan cada año la región del Caribe. Su sola presencia a través de la televisión, más que una esperanza, constituye para todos una garantía de seguridad en esos momentos de inminente peligro. Actualmente, Cuba tiene el servicio meteorológico más desarrollado del Caribe, por ser la pionera de la meteorología en esta área geográfica, gracias a la extraordinaria inteligencia del padre Viñes, considerado mundialmente como el príncipe de la meteorología tropical. Como el tiempo, el clima y el ciclo del agua no conocen fronteras nacionales, la cooperación internacional a escala mundial es esencial para el desarrollo de la meteorología y la hidrología operativa, así como para recoger los beneficios derivados de su aplicación. La Organización Mundial de la Meteorología, fundada en Ginebra, Suiza, el 23 de marzo de 1950, proporciona el marco en el cual se desarrolla esta cooperación internacional. Precisamente fue esa la fecha escogida para celebrar el Día Mundial de la Meteorología, cuyo objetivo es concienciar a la población mundial sobre la importancia del tiempo y el clima. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.